Lerum, lerum, leia, lele. Lerum, lerum, leia, lele. Contra el poder que no descansa y se detiene a beber, junto a las fuentes del sabor y el deseo. Contra el poder que no bendice en el hogar del poder, contra el poder de la ignorancia y los juegos. Contra el poder que debilita y nada da, que solo quita. ¡Eso! ¡Eso! ¡Conocete! Contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe. Es el poder, contra el poder, que debilita y nada da, que solo quita. Bueno, pues este es el Musicu. El Musicu es un programa realizado por el Círculo Anarquista Matando el Tiempo. Y bueno, desde ahí un tiempo hemos cambiado el formato de del programa y la realización, y bueno, lo hacemos en torno a un tema central y algunas cosas que lo acompañan. Solemos hacer también empezar con las anarcoefemérides, o sea, las efemérides que se dan en el día. Y bueno, hoy podía podría ser un fácil a anarcoefemérides, porque nos podríamos referir al 1 de mayo, pero bueno, y a la historia de los anarquistas que en Chicago pues fueron ejecutados, sentenciados, ejecutados, y que fue lo que dio lugar a la celebración del 1 de mayo. Pero como eso es una cosa ya en parte sabida, vamos a considerar hoy las efemérides de Gustav Landauer. Gustav Landauer era un anarquista alemán. Perdón un momentín. Era un anarquista alemán, digo, que participó, es reconocido por haber participado en los consejos obreros de la República Consejista de Baviera de 1919. Y como consecuencia de su participación en ella, pues fue asesinado. Gustav Landauer, el 2 de mayo de 1919, es asesinado en Múnich, Baviera. El novelista, periodista, crítico, filósofo y teórico anarquista alemán Gustav Landauer había nacido el 7 de abril de 1870 en Karlsruhe, Baden-Württemberg, Alemania, en una familia judía de clase media y en una región con una larga historia desde la Alta Edad Media de inconformismo social, y donde otros dos importantes anarquistas alemanes, Johann Most y Rudolf Rocker, nacieron y se formaron. En 1870 estalla la guerra franco-prusiana, que marca el nacimiento de Alemania como un poder militar centralizado. Landauer luchó durante toda su vida contra este creciente leviatán, al tiempo que se opuso a la versión del socialismo centralizado y estatista incluido en el programa del Partido Socialdemócrata Alemán, con su carácter hierático y autoritario. Estudió filosofía en las universidades de Heidelberg y de Berlín y se vio influido por pensadores tan diversos como Spinoza, Schopenhauer, Ibsen, Nietzsche, Tolstoy, Proudhon, Bakunin y Kropotkin, y también por los movimientos Garden City de Goethe y Arts and Crafts de Ruskin. Con todo ello, llegó a construir una filosofía coherente y una teoría de la revolución, a la vez individualista y socialista, romántica y mística, activista y pacifista. Al acabar los estudios, en 1892, Landauer reunió en Berlín un grupo de disidentes marxistas llamado Die Jungen, del que Rocker era también miembro y que había sido expulsado el año anterior del Partido Socialdemócrata Alemán. Asumiendo el papel de editor de la revista del grupo Socialista, el socialista órgano de los socialistas independientes, desarrolló una crítica anticentralista y antiautoritaria del marxismo en la línea de Bakunin y de Kropotkin, haciendo una llamada a la sustitución del Estado por una federación de comunas autónomas organizadas desde abajo. Como Kropotkin y William Morris, Landauer admiraba la vida comunal descentralizada de la Edad Media, una totalidad de unidades independientes, una sociedad de sociedades. Aunque aceptaba la noción de lucha de clases, rechazaba la rigidez dogmática de la teoría marxista, así como toda autoridad burocrática centralizada, económica o política. En 1893 fue uno de los disidentes, Rosa Luxemburgo fue otra, excluidos del Congreso de la Segunda Internacional de Zúrich, lo que implicó la salida del veterano revolucionario italiano Amilcare Cipriani en solidaridad. Landauer fue de nuevo expulsado junto con Enrico Maratesta, Ferdinando Mela Nieuwenhuis y otros delegados anarquistas del Congreso de Londres de 1896, en el último intento que los anarquistas hicieron para entrar en las sesiones de la Internacional Socialista. En su Aufruhr zum Sozialismus, llamada al socialismo, publicada en 1911, Landauer califica al marxismo como la plaga de nuestra era y la maldición del movimiento socialista. En 1893, después del Congreso de Zúrich, Landauer publica su novela El predicador de la muerte, pero sus actividades literarias se vieron interrumpidas por una instancia en la cárcel por difundir materiales sediciosos en Socialista, cuya publicación fue suspendida temporalmente. Aunque fue encarcelado más veces, una por criticar al jefe de policía de Berlín, continuó publicando Socialista hasta el final de la década, haciendo una revista de alta calidad intelectual, pero de limitado valor para la agitación. Su creciente orientación teórica y filosófica le impedían ganar audiencia en la clase trabajadora. La revista resultaba cada vez más atractiva para los intelectuales y profesionales, pero no para los trabajadores industriales y agricultores. Este hecho provocó continuas discusiones con los trabajadores de la redacción, que objetaban que la revista perdía efectividad como instrumento de propaganda anarquista. Landauer intentó cambiar su línea editorial, pero no de manera suficiente, y la revista cerró en 1899. Para entonces, Landauer había abandonado sus ataques frontales al capitalismo y al Estado. Anteriormente, su pensamiento había sido dominado por el anarquismo revolucionario de Bakunin y Kropotkin. En 1901 editó con Max Nettlau una colección en alemán de los escritos de Bakunin y durante los años siguientes traduciría algunos de los más importantes libros de Kropotkin, pero desde finales de siglo cae cada vez más bajo la influencia de Tolstoy y especialmente de Proudhon, a quien consideraba el más grande socialista de todos. Su filosofía estaba fuertemente influida por el mutualismo proudhoniano, adoptando la idea de crear bancos populares capaces de conceder créditos baratos a los pequeños productores, así como facilitar el honesto intercambio de sus productos. Cada vez más insistía en la revolución social pacífica y en la importancia de una educación libertaria, especialmente como la desarrollada por Francisco Ferrer y Guardia y su movimiento de la escuela moderna. Cuando fue fiel a Kropotkin, lo era no tanto por sus aspectos militantes y revolucionarios, sino por su pensamiento ético, por su teoría del apoyo mutuo y por su acento sobre la producción cooperativa descentralizada. Mezclando los principios federalistas de Kropotkin y Proudhon, Landauer buscaba una sociedad basada en la cooperación voluntaria y el apoyo mutuo, una sociedad de intercambios igualitarios asentada en comunidades regionales, combinando industria y agricultura. Hablaba cada vez menos de lucha de clases y acción directa ahora significaba la creación de cooperativas pacifistas, resistencia pasiva al Estado, en vez de rebelión armada o actos de propaganda por el hecho. Para Landauer, además, huelga general llegó a significar no el paro del trabajo, sino su continuación para beneficio propio y bajo una autoorganización. Caracterizando el Estado como la negación del amor y la humanidad, quería su sustitución gradual mediante comunidades voluntarias. Apelaba a los intelectuales, trabajadores y agricultores para que despertaran de su alienación y salieran de un sistema estatal de coerción, explotación e injusticia mediante comunas urbanas y rurales. El socialismo, para Landauer, no era ya la inauguración de algo nuevo, de golpe, no un acto apocalíptico, sino el descubrimiento y desarrollo de algo ya presente, cultivando algo siempre comenzado y siempre en movimiento. Su idea parece el conocido eslogan de los Industrial Workers of the World, la IVV, Trabajadores Industriales del Mundo, de construir la nueva sociedad sin la cáscara de la vieja. En sus escritos más conocidos, Die Revolution y Aufruhr zum Sozialismus, pedía al pueblo una sociedad libre al margen de la existente. Era necesario salir del capitalismo y empezar a ser seres humanos para crear lo que hoy llamaríamos una sociedad alternativa en forma de espacios libertarios que servirían de inspiración y de modelo a seguir. Concebía la revolución no como un violento levantamiento de las masas, sino como una pacífica y gradual creación de una contracultura. Las influencias del filósofo francés Étienne de Lavoisier y su crítica de la servidumbre voluntaria de las masas son más que evidentes. Según Lavoisier, era necesario que el pueblo retirara el apoyo a las instituciones autoritarias y al mismo tiempo crear instituciones libertarias propias. Si nadie obedecía al tirano, su poder desaparecería. La Liga Socialista de Landauer, fundada en 1908, era un intento de crear una alternativa social en esta línea, formada por grupos naturales y voluntarios de denuncia de la sociedad centralizada, coercitiva y burocrática. La Liga Socialista era una alternativa libertaria al jerárquico y autoritario Partido Socialdemócrata. Hacia 1911, la Liga Socialista tenía más de 20 grupos en Berlín, Zúrich y otras ciudades alemanas y suizas, además de la de París. Aunque se había convertido en el portavoz de la cooperación voluntaria y de la resistencia pasiva, nunca dejó de lado la revolución de las masas, rechazó la insurrección popular espontánea y aunque se oponía al terrorismo individual, perdón, no rechazó la insurrección popular espontánea y aunque se oponía al terrorismo individual, siempre entendió la desesperación que los llevaba a actuar. Pensaba, sin embargo, que lo fundamental era que se produjera una revolución espiritual a la vez que una revolución individual. El problema social no se puede resolver por la violencia o por la toma del poder. La verdadera revolución social es la del rejuvenecimiento espiritual. Había un renacimiento del espíritu humano. Durante los años precedentes a la Gran Guerra se ganó muchas antipatías y enemigos por su oposición frontal a la guerra y su acusación a los alemanes de agresores. Durante el conflicto mundial defendió la paz y la necesidad de una asociación de naciones que controlara las armas y que defendiera los derechos humanos. Cuando estalló la revolución en Baviera el 7 de noviembre de 1918, fue convocado a Múnich por su amigo Kurt Eisner, presidente socialista de la nueva República Bávara, pero no se convirtió en miembro del gobierno de Eisner. Uno de sus compañeros, Erich Mühsam y Ernst Toller, jugó un papel importante en el movimiento de organización de los consejos obreros, campesinos, soldados y marineros para comenzar la nueva sociedad federal que tanto había reivindicado. Siempre defendió un sistema de consejos y de cooperativas basado en la autonomía y en la autoorganización frente a un gobierno parlamentario o de una dictadura del proletariado. Difirió fuertemente con Mühsam en este punto, ya que criticaba fuertemente la dictadura revolucionaria creada en Rusia por Lenin. frente a la visión marxista del socialismo de Estado y de la dictadura del proletariado, reivindicaba una sociedad descentralizada de comunidades y cooperativas libres con control local y autoorganización de los trabajadores desde abajo. Tras el asesinato de Eisner, fue nombrado ministro de Educación en el nuevo Consejo de la República, proclamado en Múnich el 7 de abril de 1919, pero su cartera solo duró una semana. Colapsado por la toma del poder por los comunistas, su programa de educación libertaria nunca fue puesto en práctica. El 1 de mayo de 1919, el ministro de Defensa de Berlín envió unidades para acabar con la Revolución Bávara y al día siguiente fue detenido. En el patio de la prisión, un oficial nervioso lo golpeó y un grupo de soldados se añadió a la paliza con porras, culatazos, patadas, etc. Después fue tiroteado hasta la muerte. Su cuerpo fue desnudado y arrojado a la lavandería. El socialdemócrata Noske felicitó al comandante, de la fuerza de choque por la toma discreta y exitosa con la que había llevado la operación en Múnich. El soldado que mató a Landauer fue exonerado tras declarar que solo cumplía órdenes. El oficial que golpeó a Landauer fue multado con 500 marcos y otro oficial estuvo arrestado 5 semanas, pero no por asesinarle, sino por robarle el reloj. El oficial jefe nunca fue llevado a juicio. Un monumento a Landauer, erigido por la Unión Anarcosindicalista, fue derrumbado por los nazis después de la subida de Hitler. Nunca ha sido reconstruido. Mag uns auch Tod und Gefängnis erwarten, gegen den Klassenfeind ruft uns die Pflicht. Für Freiheit und Gleichheit, Geschwisterlichkeit steht auf unseren Fahnen schwarz und rot. Die Fahnen des Sieges der Menschheitsbefreiung, die schwarz-roten Fahnen Emanzipation. Die Fahnen des Sieges der Menschheitsbefreiung, die schwarz-roten Fahnen Emanzipation. Auf Hoffnung genossen, greifen zu den Waffen, wir machen Schluss mit der Reaktion. Auf die Barrikaden, für den Sieg der Freien Arbeiterunion. Auf die Barrikaden, für den Sieg der Freien Arbeiterunion. Zeigen wir der Geschäftsführung, dass ihre antigewerkschaftliche Tyrannei nicht geduldet wird. Eine gute Gewerkschaft ist die, die euer Chef nicht mag. Welche Lüge, welche Not, das ist Kosmas Babylon. Bueno, pues después de estas anarcoefemérides, vamos a ir con el tema central de hoy, que está dedicado al nacionalismo. Y bueno, básicamente se tratará de un artículo publicado en el número 2 de la revista de pensamiento y crítica anarquista Adarga, que se llama Nacionalismo, la dominación a través de la identidad y la cultura, de Andrés Carmona. Y vamos a ir ya directamente a ello, sin más. Desde los orígenes del anarquismo, sus pensadores y militantes han tratado de analizar la realidad social y natural que les envolvía. La búsqueda del conocimiento de la naturaleza de las cosas nos ha permitido escudriñar en nuestra avidez de libertad las influencias autoritarias que subyacen en las relaciones sociales impuestas por el poder en diferentes campos de la vida y el pensamiento humano. No nos puede caber duda que las estructuras sociales de dominación se cimentan sobre el consentimiento y la aceptación de la gran masa esclava que la sustentan. No puede existir dominación si no se convence a los explotados de que no hay alternativa posible, que el orden social imperante es el más deseable y que sustentarlo significa incluso un acto de justicia humana o divina. En definitiva, la dominación se basa en controlar el pensamiento. Para mantener su poder, las minorías privilegiadas han inventado a lo largo de la historia diferentes visiones del mundo dirigidas a manipular las potencialidades naturales del ser humano. A la capacidad de los individuos de razonar y desarrollar una ética propia, el poder opuso la religión. Al libre pacto y la cooperación, el poder contrapone la ley y la propiedad. Al desarrollo natural de la identidad y la cultura, el poder ha opuesto el nacionalismo. Sobre esta última interesada manipulación de nuestra naturaleza en particular, tratará el presente programa. Origen de la identidad cultural colectiva. Vivir en sociedad forma parte de nuestra naturaleza como seres humanos. Nuestra vida nace, se desarrolla y toma sentido en el seno de la sociedad. La comunidad en que crecemos nos influye irremediablemente. Nos inculca una lengua, una concepción del mundo, una moral, unas tradiciones, unas maneras de relacionarnos con otros individuos y con el entorno en que vivimos. En resumidas cuentas, nos hace ser como somos. Nos lleva a hacernos una imagen de nosotros mismos como individuos y de la propia colectividad en la que vivimos. Cada comunidad humana tiene unas características propias que se han ido configurando a lo largo de su historia en función de multitud de variables. El nivel de aislamiento o relación respecto a otros pueblos, las características del ambiente natural en que se ha encontrado, las religiones que se han instalado en su seno, las formas de gobierno a que ha sido sometida, etc. De esta manera se han ido forjando diferentes formas más o menos generalizadas de interpretar la vida, de comunicarse, de integrar al individuo en la comunidad o de desarrollar las labores más comunes del día a día. Circunscribiéndonos al ámbito territorial, tomemos por ejemplo la historia de los distintos pueblos que habitan la península ibérica. Se puede decir que la Iglesia Católica ha influido de manera bastante homogénea en sus formas de presentación e integración del individuo en la sociedad, así como en el establecimiento de códigos morales. Los rituales cristianos del bautismo, la comunión y el matrimonio han marcado durante siglos, y en cierta medida la siguen marcando hoy, unas etapas preestablecidas de la vida del individuo en sociedad, comunes tanto en Cataluña como en Portugal, Galicia, Castilla, Andalucía, Asturias o Euskal Herria. También en estos territorios ha sido común una concepción judeocristiana de la moralidad, el papel de la mujer en la sociedad y la familia, cómo debe alguien comportarse en público o qué prácticas sexuales son sanas y cuáles son perversas. En cambio, encontramos diferencias importantes en relación a la manera de comunicarse, el idioma, a qué alimentos se consumen o cómo se preparan, qué ropa se llevan y cómo se confeccionan o qué actividades económicas predominan en cada territorio. Como individuos con un instinto social, necesitamos de la comunidad para aprender a comunicarnos, para proveernos materialmente, para satisfacer nuestra curiosidad intelectual y artística y para desarrollar y disfrutar nuestra afectividad. La historia de nuestro entorno social, así como las características que en él predominan, nos moldea en mayor o menor medida y nos hace ser como somos. Al hecho de reconocerse a uno mismo, ya no solo como individuo, sino como integrante de un sujeto social más amplio, es lo que vendríamos a decir que es tener una identidad colectiva. A dicho sujeto social, con el que desde nuestra subjetividad individual nos identificamos, es a lo que venimos a llamar nuestro pueblo. Estamos adaptados a nuestra colectividad, más que a ninguna otra, y lo más común es que la estimemos más que las demás, puesto que en su seno nos sentimos más seguros y cómodos que en ningún otro lugar. El gran afecto y el apego que sentimos por nuestro pueblo y nuestro entorno responden, por lo tanto, a una lógica y no deberían suponer un problema social. Sin embargo, los detentadores del poder han sabido explotar este amor por nuestra colectividad. La sublimación de la propia identidad cultural les ha servido para enfrentarnos con otras comunidades. Han sabido obviar que, a pesar de las diferencias culturales, somos todos seres humanos y que en la fraternidad de entre todos los individuos y pueblos reside el mejor de los futuros posibles para el género humano. Vamos a ir con un poco de música ahora, y esto es Verde, Blanca y Verde de Carlos Camino. ronda vengo lo mío buscando, la flor del pueblo, la flor de mayo, verde, blanca y verde. Ay, qué bonita, verla en el aire, quitando penas, quitando hambre, verde, blanca, verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera, verde, blanca y verde, verde, blanca y verde. Qué alegres cantan las golondrinas, tierra sin amor, tierra de espigas, verde, blanca y verde. Cómo relucen las amapolas de Andalucía trabajadora, verde, blanca y verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera, verde, blanca y verde, verde, blanca y verde. Utilización del nacionalismo por el poder. A lo largo de la historia, los grupos de poder de todo el mundo han utilizado la cuestión cultural para reforzar o expandir su control. El mecanismo es muy sencillo: inventar un enemigo de la patria, exterior o interior, que amenaza la integridad, la prosperidad o la supervivencia del pueblo y al cual hay que combatir. De esta manera, el poder establecido manipula a sus sometidos para que se identifiquen con sus planes y contribuyan a llevarlos a cabo. La doble direccionalidad de las proclamas nacionalistas interior-exterior ha servido a la clase explotadora para reprimir o moldear a los movimientos populares y a la vez justificar sus acciones belicistas contra otros pueblos para expandir su poder. De cara al interior del territorio dominado, el nacionalismo promueve una cohesión social basada en la identidad cultural y el enfrentamiento entre personas que conviven en un mismo entorno, ignorando en la mayor medida posible la existencia de diferentes clases sociales y las relaciones de dominación-sumisión entre ellas. Los opresores tratan de crear un imaginario colectivo mediante el cual sus esclavos se enfrenten entre sí por cuestiones étnicas, olvidando los verdaderos mecanismos que les hacen sufrir una vida de sometimiento y precariedad. En nuestros días es común observar posturas nacionalistas tendentes a estigmatizar a los inmigrantes y culparlos de la situación, tachándolos de parásitos y delincuentes que no se quieren integrar en la sociedad y que a fin de cuentas solo representan un lastre. También es habitual que diferentes grupos de poder de distintos pueblos que están sometidos a un mismo Estado se culpen mutuamente de perjudicar al bien común de los ciudadanos. El Estado español es un ejemplo claro. Por un lado, el nacionalismo español muestra a catalanes y vascos como insolidarios y se escuda en la ineficacia de las exageradas pretensiones de los nacionalismos periféricos para promover el centralismo del Estado, que no es otra cosa que concentrar el poder político en inferior número de manos y un lugar muy concreto del territorio. Por su parte, los grupos de poder de las mal denominadas naciones sin Estado culpan a España o Madrid de ser el origen de todos los males sociales, planteando el Estado propio como solución a todos los problemas. Con este enfrentamiento mutuo y sostenido en el tiempo, se promueve una concepción maniquea de la relación entre los pueblos y se consigue encauzar el impulso del descontento social en beneficio de los propios opresores. Estos consiguen mantener sus espacios de poder a través de triunfos electorales, vendiéndole al pueblo mayores cotas de libertad y de bienestar que jamás llegan a realizarse. El nacionalismo también logra influir en el seno de los movimientos sociales. En los territorios donde existe un nacionalismo que aspira al Estado propio, surgen movimientos sociales independentistas de aspiraciones estatistas que logran aglutinar a un número importante de personas descontentas que se sienten oprimidas. Estas personas, que podrían representar una auténtica fuerza emancipadora contra toda forma de dominación, acaban, por una cuestión de identidad, ingresando en movimientos marxistas que supeditan la lucha de clases al objetivo de la liberación nacional. Así surgen sindicatos nacionalistas como CIG, ELA, LAB, COS, Intersindical CSS, el CSI, etcétera, que actúan como correa de transmisión de su partido de referencia, BNG, Bildu, CUP, RC, o los restos del militantismo trotskista o maoísta. Estas organizaciones desvirtúan la naturaleza revolucionaria e internacionalista del sindicalismo, contribuyendo a la desunión obrera y alimentando el modelo sindical reformista basado en la subvención y el delegacionismo. Fuera de la esfera de los movimientos independentistas de izquierda, los estados también se han escudado históricamente en el interés nacional para atacar a los movimientos sociales, tachándolos de traidores a la patria o acusándolos de estar al servicio de naciones extranjeras, como cuando con la Cruzada Nacional, aquí en España, la famosa Cruzada Nacional salvó a España de que los rojos se la entregaran a Rusia. Es necesario hablar también del papel determinante que tiene el nacionalismo como elemento ideológico para alimentar los proyectos imperialistas de las clases opresoras. Con tal de mandar a sus esclavos a matarse entre sí y satisfacer su ambición, los amos deben explotar la diferencia cultural. Optan por crear la imagen del enemigo exterior y a la vez fomentar el etnocentrismo para llevar a sus esclavos por donde quieren. El etnocentrismo o superioridad de la propia nación sobre las demás sirvió para justificar la masacre del Imperio Español en el descubrimiento de América. El colonialismo europeo de finales del siglo XIX sobre África y Asia o la expansión de la Alemania nazi por Europa. El mecanismo etnocentrista es muy sencillo. Nuestro pueblo o civilización es superior y esto nos otorga el derecho, cuando no el deber, de someter a los otros pueblos. Siguiendo esta lógica, se consigue deshumanizar a las personas de los otros pueblos y en última instancia se consigue que las atrocidades cometidas sobre ellas no sean motivo de repulsión. La sabiduría, la moral, el favor divino, la civilización, todo lo bueno parece estar encarnado exclusivamente en el bando imperialista. Estos prejuicios han justificado históricamente los mayores genocidios, que han dado por resultado incluso la aniquilación total de determinados pueblos, incluidas sus lenguas y culturas. El imperialismo de nuestros días, protagonizado por una élite financiera y corporativa internacional, que concentra cada vez más poder, contribuye además a destruir la diversidad cultural y supone un atentado a la personalidad de todos los pueblos. El modelo de consumismo creciente y exponencial, imprescindible para alimentar al capitalismo, así como la diversificación y liberalización de la producción y el comercio mundiales, ha llevado a homogeneizar los hábitos de vida de millones de individuos de pueblos distintos. El hecho de que en diferentes territorios se imponga el consumo de los mismos productos, las mismas formas de ocio o el mismo modelo de urbanismo, entre otros aspectos, hace que se abandonen los hábitos de vida propios de cada pueblo solamente en beneficio del rendimiento económico exponencial y la continua expansión de las empresas multinacionales y los grandes capitalistas. Esta tendencia uniformadora de la vida social que impone el capitalismo es de un profundísimo calado. Sin embargo, resulta curioso y esclarecedor que los discursos nacionalistas no hagan jamás mención a esta realidad. Otro poco de música ahora, Pablo Guerrero, Extremadura. Extremadura. Campo de toro herido. que no brama. Ocultarán el gemido de su garganta. Extremadura, hombres que rezan a Dios para que llueva. Pero ¿quién les asegura la cosecha? Extremadura, soledad llena de encinas sobre campos con veredas. ¿Por qué se fueron los hombres de tu tierra? Extremadura, tierra de conquistadores que apenas te dieron nada. Ay, mi Extremadura amarga, ay, mi Extremadura. Levántate y anda. Bueno, pues continuamos. Estamos en el Musicum, Radio Cucaracha, la Radio Libre de Oviedo, y hoy estamos dedicando el núcleo del programa al tema del nacionalismo. Estamos con la radiación de un artículo en la revista de pensamiento y crítica anarquista Adarga, en el número 2, Nacionalismo, la dominación a través de la identidad y la cultura, de Andrés Carmona. Continuamos. Una visión anarquista de la cultura y la identidad colectiva. Desde un punto de vista libertario, el individuo es elemento fundamental de la sociedad. Esta no puede ser sana y deseable si es incapaz de respetar la libertad de cada una de las personas que la compone, así como de ofrecerle la oportunidad de desarrollar sus capacidades y garantizarle vivir en unas condiciones materiales óptimas. Los anarquistas pretendemos que los seres humanos somos naturalmente animales sociales y que el pleno desarrollo y satisfacción de cualquier persona tan solo puede darse en el seno de la sociedad. Concebimos así la colectividad como un entorno construido por cada uno de nosotros y por todos a la vez. En la sociedad que proponemos, los individuos, libremente y a la vez apremiados por sus necesidades, participan voluntariamente de la vida social, buscando construir una comunidad que pueda satisfacer las necesidades de todos y cada uno de los individuos que la componen. Partiendo de esta base, ¿qué postura puede defender el anarquismo en relación al desarrollo cultural y de la identidad colectiva? La cultura es el conjunto de características propias que configuran un pueblo, de manera más o menos generalizada, como resultado de su devenir histórico. Por lo tanto, es una realidad cambiante y que además se manifiesta de manera particular en cada uno de los individuos en función de sus vivencias, gustos e influencias. Es decir, cada cual vive a su manera el hecho de pertenecer a una colectividad, absorbe de ella unas cosas, otras no, y la concepción que se hace de ella es completamente subjetiva. El hecho de convivir nos llevará a compartir ciertas maneras de hacer las cosas, estudiar, festejar, comunicarnos, trabajar, ciertas visiones de la realidad y ciertos valores. Desde el anarquismo solo podemos abogar porque todas las manifestaciones culturales de los pueblos puedan desarrollarse libremente, siempre y cuando éstas no atenten a la libertad y el bienestar de todos. La cultura de un pueblo es el resultado de su devenir histórico y todo lo que ella engloba no tiene por qué ser positivo. Hay costumbres que son perniciosas para la vida social, como determinadas festividades consistentes en el maltrato animal, o que sencillamente ya no tienen razón de ser porque a nadie le dicen nada ya y que no subsistirían si el propio Estado no organizase y subvencionase dicha actividad. Nosotros somos valientes y proponemos abandonar tradiciones anacrónicas para dejar que otras nuevas se forjen a la luz de los nuevos tiempos y las voluntades del pueblo. Entendemos que la cultura, como los conocimientos que nos brindan la ciencia y el racionalismo, es una realidad cambiante que reconfigura constantemente la vida social. Ese desarrollo libre y dinámico de la cultura es el que entendemos como único deseable, natural y vivo. Los nacionalismos, por su parte, siempre nos han querido presentar como unos apátridas despegados de su tierra, como si por el hecho de ser anarquistas no valorásemos nuestra cultura ni estimásemos a nuestros semejantes. Pero la verdad es que tan solo en una sociedad realmente libre los pueblos podrán desarrollar su cultura de una manera integral, sin distorsiones. Los nacionalismos promueven desde sus instituciones y voceros una visión manipulada de la cultura del pueblo al que dicen representar. Eso solo tiende a homogeneizar la conducta y el pensamiento de las personas, así como extender y alimentar un tradicionalismo anacrónico, estereotipado y simplista. Nosotros no tenemos pretensión alguna, como ellos sí tienen, de decirle a nadie cómo celebrar sus fiestas, cómo cocinar o vestir, qué lengua hablar para ser buenos catalanes, buenos españoles, buenos andaluces o buenos vascos. Pero tenemos claro que no vamos a alimentar todo aquello que nos embrutezca como seres humanos. Combatiremos, por ejemplo, las relaciones patriarcales y el maltrato animal, por más que éstas se hayan dado tradicionalmente en nuestra sociedad. En cuanto a la cuestión de la identidad, cabe decir que es un aspecto de las personas que trasciende a la cultura. Todos los individuos construimos nuestra identidad en base a elementos con los que nos identificamos y que pueden ser de naturaleza muy diversa: religión, clase social, ciudad o barrio en que vivimos, ideología, tribu urbana, etc. La cultura es un elemento más que puede influir en la construcción de la identidad que hace cada individuo de sí mismo de forma personal y absolutamente subjetiva. El nacionalismo pretende limitar nuestra identidad al pueblo en que hemos nacido, así como que identifiquemos al Estado como al propio pueblo. Esta farsa es tan antigua como los mismos estados modernos, y desde la Revolución Francesa no ha habido constitución que no se asiente sobre el mismo principio: el pueblo soberano y su soberanía reside en el Estado. Esta es la base sobre la que se cimenta el rancio patriotismo del que se sirve la clase dominante para hacer de sus esclavos sus servidores voluntarios y fieles. El anarquismo, como filosofía social y proyecto revolucionario, toma como principal referencia al individuo y dirige sus propuestas de cambio social e ideológico a todo el género humano. La vocación internacionalista del anarquismo ha hecho que muchos de sus militantes declaren que el mundo es su única patria y su único pueblo la humanidad. La fraternidad universal que denota esta expresión es común a todos los que nos reclamamos anarquistas, si bien no se puede decir lo mismo de la negación de pertenencia a un pueblo determinado. Históricamente, de manera más o menos generalizada, los anarquistas han tendido a construir su identidad en base a su ideología y pertenencia a la clase trabajadora. La razón de estas construcciones identitarias entre los sácratas hay que ubicarla en el contexto histórico y social en que se ha desarrollado. El anarquismo nace y se acrecienta en el seno de la Asociación Internacional de los Trabajadores. En el ámbito del Estado español, su enorme influencia y su vinculación con el movimiento obrero a través de la Confederación Nacional del Trabajo ha sido determinante para condicionar la identidad de los militantes anarcosindicalistas y anarquistas durante décadas. Más allá de la influencia de la lucha de clases en la construcción de la identidad entre los libertarios, es necesario comprender las características propias del anarquismo como ideología. Los valores de solidaridad, autogestión, libertad y apoyo mutuo que propugnamos son extensibles a todos los pueblos del mundo. De hecho, la ideología anarquista es una propuesta social dirigida a toda la humanidad y cuya realización será más plena en la medida que consiga aglutinar a más individuos y pueblos. Teniendo esto en cuenta, no debería extrañar a nadie que muchos libertarios construyamos nuestra identidad fundamentalmente en base a nuestros valores y que consideremos el hecho de pertenecer a un pueblo o haber nacido en un lugar determinado un hecho meramente accidental. Otro poquillín de música ya para ir acabando. Una ronda sanabresa de Zamora. ¡Ya! Bien, continuamos ya dando final a este programa centrado en el del Musicu, Radio Cucaracha, Radio Libre de Oviedo, centrado en el nacionalismo. Una última reflexión. Como se ha mencionado varias veces a lo largo del programa, la identidad de cada cual se construye de manera subjetiva y por lo tanto cada persona puede y debe perfectamente ser libre de vivirla a su manera. De ponerse a sí mismo las etiquetas que considere en base a su origen étnico, a su clase social, a su ideología o a una amalgama de todas ellas. Sin embargo, quisiéramos acabar lanzando una última reflexión. Amar la tierra donde uno ha nacido, ha crecido o ha vivido y todas o algunas de sus manifestaciones culturales es algo totalmente natural. Por lo tanto, también lo debería ser identificarse con ello. Una persona, por ser anarquista, no ha de tener complejo alguno en declararse catalán, asturiano, holandés o de donde quiera sentirse. El apatrismo declarado puede valorarse como una expresión de la fraternidad libertaria que traspasa toda frontera. Sin embargo, negar la comunidad a la que uno pertenece quizá sea también negarse a uno mismo, y su particularidad cultural es un preciado bien común que hay que defender de las manipulaciones del poder. Ante las interesadas distorsiones del argumento nacionalista, los sácratas hemos de reivindicarnos como firmes defensores de la cultura de los pueblos y hacer valer nuestras aspiraciones revolucionarias como la mayor garantía para el libre y natural desarrollo de los individuos, de los pueblos y de su cultura. Citando al compañero Rudolf Rocker, el Estado no puede ser más que lo que es, defensor de la explotación de las masas y de los privilegios sociales, creador de las clases privilegiadas, castas y nuevos monopolios. En ningún caso se debe concebir al Estado como una herramienta libertadora ni de pueblos ni de clases sociales. Y ya para terminar por hoy, porque bueno, el tema del nacionalismo, de la cuestión del nacionalismo y del cuestionamiento del nacionalismo, pues da para mucho y lo retomaremos en otros programas. Vamos a acabar con una cita del libro Cartas contra el patriotismo de los burgueses, de Mijaíl Bakunin. Y dice: la pasión patriótica es evidentemente una pasión solidaria. Para encontrarla más explícita y más claramente determinada en el mundo animal, es necesario buscarla sobre todo entre las especies que vagan en rebaños, pues los animales de domicilio colectivo y fijo representan, desde el punto de vista natural, el patriotismo de los pueblos agrícolas, mientras que los animales que vagan en rebaños, el de los pueblos nómadas. Es evidente que el primero es más completo que el último, que solo implica la solidaridad de los individuos en el rebaño, mientras que el primero agrega a la de los individuos el domicilio o el suelo que habitan. Por la costumbre, que tanto para los animales como para los hombres constituye una segunda naturaleza, ciertos modos de vivir están mucho mejor determinados, mejor establecidos entre los animales colectivamente sedentarios que entre los rebaños vagabundos. Y las costumbres diferentes, esas maneras particulares de existir, constituyen un elemento esencial del patriotismo. Podría definirse el patriotismo natural del siguiente modo: como un afecto instintivo, maquinal y completamente desprovisto de crítica, por costumbres de existencia colectivamente adquiridas y hereditarias o tradicionales, y a la vez compuesto por una hostilidad completamente instintiva y maquinal contra toda otra manera de vivir. Es el amor a los suyos y de lo suyo, y el odio de todo lo que tiene un carácter extraño. El patriotismo es, pues, un egoísmo colectivo por una parte y la guerra por la otra. No es una solidaridad bastante poderosa como para que los individuos de una colectividad animal no se devoren mutuamente, si es preciso. Sin embargo, es bastante fuerte para que todos esos individuos, olvidando sus discordias civiles, se unan contra cada intruso que llegara de una colectividad extranjera. Bueno, y hasta aquí, pues eso, vamos a acabar con una canción de Benedito y Viviano, que, bueno, eran un par de cantautores gallegos que luego se integraron y dieron nacimiento a Milladoiro, y la canción Can de Palleiro, que fue una canción emblemática de los últimos años contra la dictadura. Con esta canción intentamos poner final a este festival. Ay, Dios me dé su can de Palleiro. Date cuenta de que vas a morir. vestidos de déjà vu caer. Museos pudridos de déjà vu caer. Bien, pues hasta aquí el programa del Musicu de esta semana y hasta la próxima. Salud y libertad. Dejamos con una canción de Siega de León. A la Siega.